azul y blanca, con el sol al medio. Por eso al mirarla, flotando a los vientos, de orgullo y de dicha, se me ensancha.